sembraría un mundo de emociones y amoroso trovaba mis canciones para contar con ellas mi ventura. Pero en vano traté de conquistarte, porque tú eras ajena a mi delirio y amoroso soportaba ese martirio. Y atenuaba mis penas con amarte. Tú fuiste la dueña de mi vida, la flor que acariciaba ilusionado. Me duele como nunca tu partida, porque dejaste mi nido abandonado. Tuviste entre tus manos mi embeleso, humilde devoción te profesaba. Mi corazón ahora deja de estar preso, porque ya puedo vivir sin tu mirada. Es mejor olvidar aquel pasado y nos demos las manos sin rencores, para hallar en la vida otros amores, cada quien indiferente por su lado. No busques sin razón otra salida, admítelo, es preciso separarnos. De este amor debemos olvidarnos, para hallarle motivos a la vida. La flor que acariciaba ilusionado, me duele como nunca tu partida, porque dejaste mi nido abandonado. Tuviste entre tus manos mi embeleso, humilde devoción te profesaba. Mi corazón ahora deja de estar preso, porque ya puedo vivir sin tu mirada. Thank you.